Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Sencillo, de Wilson Guamán. Sencillo son composiciones pictóricas que se articulan en contextos propios del artista, utilizando como metáfora de representación su imaginario desde su espacio vivencial cotidiano. Su obra explora el silencio, la naturaleza, el paisaje, el color del perfume cotidiano, acciones sencillas de lo vivencial que lo vinculan con su entorno. Visítela hasta el 15 de junio en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Le esperamos, la entrada es libre. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, hola, ¿cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Martín Flores y tengo 11 años. Soy Justin Spin y tengo 9 años. Soy Sebastián Eric y tengo 6 años. Soy Violeta Uribe y tengo 12 años. En los controles, Francisco Viracocha y quien les habla, Jamie Clemencia, Jaimes Medrano. Como lo ha dicho Evelyn, tenemos un programa muy lindo sobre el derecho a la recreación. Y también estaremos conversando sobre los cuentos. ¿A ustedes les gustan los cuentos, niños? ¡Sí! Niñas. A ver, ¿qué cuento te gusta a ti? Cuéntame. Yo no me sé ninguno. No, pero aunque sea el nombre de un cuento que te haya leído tu mamá, tu papá. El tigre. El tigre. Ay, ¿y cómo hacía el tigre en este cuento? A ver, dinos. No, es que yo no me sé. No te sabes. Bueno, ¿y tú, Jocelyn? El mundo de los dinosaurios. ¡Wow! ¿Y de qué trata ese cuento? Que debemos leer para responder unas preguntas con... Y si ponemos malas respuestas, el corrector nos dice no, y cuando estamos bien nos dice tú, tú, tú, tú, tú. ¡Ah, qué bien! Les dice que está muy bueno. ¿Y tú, Martín, qué cuento te gusta? Yo no... Él no tiene cuentos. ¿No tiene cuentos? No me gusta. ¿No te gustan los cuentos? Bueno, vamos a ver el cuento que te contemos hoy. Si le gustan. ¿Y tú, Evelyn, qué cuento te gusta? Bueno, yo como niña chiquita, igual me gusta escuchar La Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, etc. A mí los cuentos que me gustan leer son muchos de fantasía, como el de Alí Baba o Sinbad el Marino. Bueno, amiguitos y amiguitas, yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben qué es la recreación? Es cuando hacemos una cosa y nos damos cuenta que no está bien y la recreamos haciendo otra cosa. Muy bien, Justin. ¿Alguien más tiene otra definición o al menos sabe qué o piensa qué es? escuela. No te enseñaron en la escuela qué es la recreación. ¿Y a ti te gusta jugar? ¿A quién? A ver, ¿a qué te gusta jugar? Cuéntanos. Al lobo y los chanchitos. ¡Ay, al lobo y los chanchitos! ¡Qué bonito! Bueno, entonces los juegos hacen parte de la recreación, porque la recreación es cuando nos divertimos, cuando podemos poner nuestra imaginación a jugar y crear. Por ejemplo, yo de niña jugaba a hacer pastelitos de tierra. Y no era verdad, porque no me podía comer la tierra, pero yo imaginaba que sí se podían comer. Entonces ahí estaba recreándome, ¿sí? Entonces vamos a escuchar un tema musical y ya venimos a seguir hablando sobre el derecho a la recreación. Musical. La música, lenguaje del alma. Cuando empiezo a imaginar una historia nueva, la quiero contar. Canto con mucha emoción para que bailemos nuestra canción. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando vamos a compartir con la abuela Paca. Y esa para yo, la abuela Paca. Todo un mundo de ilusión, con chela y conga y nuestra canción. Patojitos y patojitas, llegó la hora de bailar un poquitico. Manos arriba, colitas sacudiendo y sobre todo una sonrisita y seguimos bailando. Bueno, Chela, me toman la mano derecha, ponga la mano izquierda. Juntos un pasito adelante, un saltito atrás y todos ustedes un gran aplauso nos regalarán. Cuento cuentos, canto cuentos, cuando canto cuentos. Canto cuentos, cuento cuentos, cuando canto cuentos. Bueno, patojitos y patojitas, a parar orejuelas de elefante y abrir esos corazones con todo el amor. Bueno, amiguitos y amiguitas, continuamos con nuestro programa y ahora les quiero compartir que la recreación es como una fase de todos nosotros, de cuando somos niños y cuando somos adultos, y siempre la podemos ir evolucionando, como también es la frase, que es volver a crear. También la podemos decir que es como cuando queremos jugar o cuando nos divertimos haciendo ciertas cosas. Eso nos ayuda a recrearnos y a desarrollar nuestra imaginación. Claro que sí, Violeta. Entonces, recordemos que todo este mes de junio vamos a estar hablando de los derechos de las niñas y los niños, porque el primero de junio en Ecuador estuvimos celebrando el Día del Niño y de la Niña. Entonces, vamos a estar conversando acerca de hoy, que es el derecho a la recreación, luego el derecho a la educación, a la salud, ¿sí? Y para ello entonces también hemos invitado a una persona productora independiente también de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Quién es, Violeta? Así es, Jamie, le damos la bienvenida a Marcelo Cruz. Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Uno se siente bastante joven, rodeado de niños, eso claro es bueno. Que sí. ¿Cómo están chicos? Bien, ¿cómo están? Bien, sí, bueno, yo también estoy feliz de que estés acá en Carnavalito. Marcelo, cuéntanos un poquito de tu programa y cuéntale también a los niños y a los oyentes. Bueno, pues yo soy el productor y conductor del programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Es una radio revista especializada en literatura con el fin de permitir el acceso a la literatura, a los libros, a este mundo fantástico que es las letras, y cómo este mundo, que a veces es medio extraño entenderlo, pues es mucho más accesible a nosotros a través de una buena historia. Bueno, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo empezaste haciendo esto? ¿Cómo empecé haciendo el programa? Bueno, resulta bastante gracioso porque estábamos con mi compañero de clases hace 2 años, Marco Andrés, en la universidad. Él me decía, me tengo que salir de clases porque tengo que ir a la radio. Y yo le decía, ¿hacer qué? Y me dijo, tengo que hacer un programa. Y yo le dije, ¿puedo ir? Y me dijo, claro. Entonces, se puede decir que yo me colé al galpón. Luego Marco tuvo que irse, quedé yo, quedó mi amigo Cristian. Cristian luego también se fue, entonces quedé solo y tuve que empezar a hacer otra vez el galpón desde su principio, ¿no? Wow, qué interesante. Bueno, te vamos a seguir preguntando, vamos a seguir escuchando cuentos, y más que todo para que Martín escuche unos cuentos, a ver cuál de esos le gusta. ¿Quieres escuchar cuentos, Martín? Bueno. Sí, listo. Yo quiero enviar un saludito a Santiago y a Dani Corredor. Ellos nos están escuchando desde Colombia. ¡Un aplauso para ellos! Están en una parte que se llama Río Negro, Santander. Entonces me están escribiendo acá por el WhatsApp, me dicen que se escucha súper bien. Además que la transmisión que se está dando desde nuestra página web está también siendo súper buena. Ahí nos están enviando una captura de pantalla. Así es, no olviden que si ustedes también quieren mandar sus saluditos por la radio o comentar con o hablar con nosotros sobre nuestro tema de hoy, pueden comunicarse al 2220-966 o escribirnos por Carnavalito S. Súper bien. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema musical. Este es del payasito argentino Piñón Fijo. Y escúchenlo bien porque se llama Va a Saltar. ¿Quién va a saltar? Baltasar. Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar. Baltasar era el negrito más negro de ese pueblo, el negro más querido de ese lugar. Dicen que si saltaba tocaba el cielo, todos lo conocían por Baltasar. Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar. Va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar. Baltasar. La fama del negrito saltó muy lejos, más lejos que la del mismo Superman. Cuando bailaba paralizaba el pueblo, pues todos ya sabían que iba a saltar. Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar. Va a saltar. Va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar. ¿Quién? Baltasar. Dicen que fue un domingo de barriletes, cuando el negrito se dispuso a saltar. Con una alta dosis de buena suerte, que en una gran cometa se fue a posar. Desde ese día viaja por muchos cielos, y de la tierra brota la admiración. Sorprende a los niños y a los abuelos, susurrando muy suave nuestra canción. Baltasar, saltar. Va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar, va a saltar. ¿Quién? Baltasar. Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar, Baltasar. Va a saltar. Marcelo, ¿qué cuento nos vas a contar hoy? Bueno, yo traje varios cuentos, entre ellos está uno de mis cuentos favoritos, que es El grandioso cohete de Oscar Wilde, ¿no? Bueno, Oscar Wilde es conocido como uno de los mejores escritores ingleses de nuestro tiempo y también de la historia de la literatura, y el cuento dice más o menos así. En una fiesta, un rey en un lejano reino preparaba su cumpleaños, y por ello mandó a preparar los mejores juegos pirotécnicos de todo el reino. Entonces, el artesano los fabricó, y entre esos fabricó un cohete sumamente hermoso. Se decía que era grande y que cuando iba a explotar, las estrellas iban a quedar pequeñas con su luz. Todo estaba listo, se llevaron los sirvientes del rey los juegos pirotécnicos, pero lastimosamente mientras caminaban en la carroza, el gran cohete cayó en un pantano y nadie se percató de que se había caído. Entonces llegaron todos al reino y empezaron la fiesta, y de repente en donde había caído el gran cohete pasó una rata, y la rata le preguntó si necesitaba ayuda, y el gran cohete dijo: no necesito ayuda, el rey mandó por mí, él mandará a verme de nuevo. Bueno, se fue la rata, luego pasó una golondrina y le preguntó si necesitaba ayuda. Y el gran cohete le respondió lo mismo, le dijo que no necesitaba ayuda, que el rey había mandado por él y que pronto le irían a ver, cargado por una gran comitiva de sirvientes. Bueno, se fue la golondrina, y así mucha gente y muchos animales pasaron preguntándole lo mismo, y el gran cohete decía que no. Pero ustedes saben que cuando está una esperma en el agua se apaga. Lo mismo ocurre con el gran cohete, empezó a mojarse y la pólvora cuando se moja no funciona. Entonces llegó la noche, él estaba a punto de terminar su existencia, y empezaron las luces artificiales y todo el reino empezaba a aplaudir. Entonces, en el último momento, dos amigos iban pasando y encontraron lo poco que quedaba del grandioso cohete. Entonces, para hacerle una travesura a su madre, decidieron prender lo poco de pólvora que quedaba. Cuando se lo prendieron, el cohete salió disparado y en efecto, cuando explotó, apagó las estrellas. Por eso es el grandioso cohete. ¡Wow! ¡Qué lindo cuento! ¿A ustedes qué les pareció este cuento? A mí un poco bueno. Interesante por la forma de que él estaba tan seguro de que lo iban a mandar al rey, pero también pienso que el rey no se percató de que no estaba el gran cohete. Correcto, es realmente tu lectura es bastante acertada, porque primero el gran cohete era muy pomposo, ¿no? O sea, era presumido. Entonces Oscar Wilde lo que hace con este cuento es ponernos la moraleja de que, bueno, si es que algún cuento tiene moraleja, al menos así se lo puede interpretar, es que no siempre el ser presumido es una buena opción. ¿Qué pasaba si estos dos chicos no lograban encontrar al gran cohete, ¿no? Su función no se hubiese cumplido. Entonces, por eso Wilde es uno de los mejores cuentistas que les invito a leer a ustedes que están empezando, porque sus cuentos son infantiles y lo van a encontrar maravilloso, ¿no? A mí me gustó mucho el cuento porque sin darnos así un consejo o sin decirnos tienes que pedir ayuda o tienes que recibir ayuda de quien te la da. Entonces el mismo cuento nos muestra que cuando no recibimos ayuda de las personas que están a nuestro alrededor, podemos eso, quedar solitos, apagados y pues de pronto claudicar. Correcto. En muchas de las cosas que queremos hacer. Entonces nuestras metas, nuestros sueños pueden ser, digamos, apoyados, pueden ser promovidos por todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, niñas y niños, no duden en pedir ayuda. ¿A ustedes les gusta pedir ayuda? A mí me gusta mucho pedir ayuda porque cuando la gente te ayuda, descubres y terminas aprendiendo más cosas de ellos. A mí me gusta resolver los problemas, pero cuando son muy graves, ahí sí es necesario pedir ayuda. ¡Ah, qué bien! Bueno, a mí también, cuando tengo la opción de hacer las cosas solas, la hago. Pero cuando ya siento que no puedo, sí, me gusta pedir ayuda en esos casos. Genial. ¿Y tú, Sebastián, has pedido ayuda? A ver. ¿Para qué? A ver, ¿para qué pides ayuda? Para ayudar a levantar a las personas que se caen. Ajá. Ah, para levantar a las personas que se caen. Wow, sí, ahí necesitamos pedir ayuda porque tú eres pequeño y no puedes levantar a una persona solito. ¿Y para qué más? ¿Y tú, Martín? Cuéntanos tú, Martín, a ver. ¿Has pedido ayuda alguna vez? Sí, cuando yo no sé algo, le pido ayuda a mis papás o a alguien adulto que esté conmigo. Genial. ¿Y les gusta también recrearse con otras personas o les gusta recrearse solitos? A mí sí. Sí. Recrearse con demás personas es algo, es un momento inigualable, incomparable, porque es algo muy bonito sentir que tus amigos te apoyan, que van a estar ahí. Sí. Y Evelyn, ¿recuerdas ahorita el tramicrófonos cuando nos decías, recién llegaste, para ti qué es la recreación? Que tú decías, yo escapo a un mundo, a otro mundo. Para mí era el concepto de escapar de mi mundo e ir a uno nuevo, donde estoy feliz, tranquila, sin nadie que me moleste. ¡Wow! ¡Genial! ¿Y para ti, Justin, cuéntanos? Para mí me gusta recrearme con mis amigos o compañeros, porque a veces nos inventamos juegos, mezclamos dos juegos, como ya hemos creado las atrapa-es, que significa atrapadas con escondidas. ¡Wow! Han inventado juegos. ¿Atrapa-es? ¿Sí? Atrapadas con escondidas. ¡Wow! ¡Qué bien ese juego! Me encantaría mucho jugarlo. Y también cuando leemos nos escapamos a otro mundo. Conocemos nuevos mundos. Yo me voy a Colombia. ¿Tú te vas a Colombia? ¿Cuándo te vas a Colombia? No, hace tiempo me fui con el Martín, con mi papi, con mi... Sí, y fue una escapada también, a otro mundo, a otro país. ¡Ah, qué bien! ¡Genial! Bueno, ¿querías comentarnos algo? Sí, iba a comentar que desde hace, bueno, no mucho tiempo, empecé a descargarme yo a veces libros de Julio Verne, pero antiguos, para empezar viendo su evolución, porque me he dado cuenta que la mayoría de los libros de Julio Verne son futuristas, y él cuando los creaba pasaba después de muchos años, como El helicóptero y El submarino. ¡Wow! ¡Qué interesante! A mí también me encantan mucho leer los libros que son más de fantasía, porque a la vez que los vas leyendo te vas imaginando nuevos mundos. A veces no son como los que se debía haber imaginado el lector, pero con esos mundos te quedas fascinado. Uno de los libros que más me gusta es Noches de Oriente, que es recopilación de varios cuentos de Las Mil y Una Noches. Sí, a mí también me encantan mucho los cuentos. Entonces a mí me gustaría que nos pudiera contar otro cuento, Marcelo. Además que me están diciendo otro amigo que nos está escuchando también aquí en Quito, que parece que te gusta Cocú, porque tienes en la camiseta unas señas de Dragon Ball Z. Bueno, a todos ellos también un saludito, a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana por los 940 AM. Bueno, sí, primero, me gusta bastante Dragon Ball Z, ¿no? Tengo varias camisetas que hacen alegoría a la serie. Entonces, eso, también ver series es una forma de escaparse, como ustedes dicen, pero la lectura sigue siendo mi fuerte. Por eso, si ustedes están leyendo, tú estás leyendo a Verne, tú estás leyendo las historias de La Mil y Una Noches, que es maravillosa, que es la cuna de la fantasía. Entonces, sigan leyendo, sigan descubriendo y van a encontrarse muchas cosas maravillosas más adelante. Bueno, vamos con otro cuento. Seguimos con Oscar Wilde, que, como ya les dije, es uno de mis autores favoritos. Y él tiene un cuentito que se llama El Mejor Amigo, que cuenta la historia de el pequeño Hans, que era un molinero, y que siempre, cada vez que sus vecinos pasaban al frente de su casa, le decían, pequeño Hans, ¿me puedes regalar una flor? Y él decía, claro. Él las cortaba y se las iba a dejar. Luego le decían, pequeño Hans, ¿puedes hacerme este favor? y Hans les decía sí, y lo hacía continuamente. Entonces él estaba haciendo otras cosas y llegaba la gente y le pedía favores y él los cumplía. Hasta que un día el pequeño Hans cayó enfermo y no podía ir a pedirle ayuda a nadie que le había pedido auxilio antes. Entonces la gente le seguía pidiendo favores, pero él no podía pedir favores. Él no podía decir no, entonces él seguía haciendo los favores que le pedían. Entonces el pequeño Hans empezó a enfermarse cada vez más, estaba cada vez más grave, cada vez más apagado, ya no sonreía, hasta que cierto día su vecino lo encontró gravemente enfermo. Y le dijo, ¿por qué no dijiste que estás enfermo? Y el pequeño Hans dijo, quiero evitarles la molestia. Dijo, pero no es ninguna molestia, nosotros te hemos molestado tanto. Entonces el pequeño Hans lo único que dijo fue, bueno, es que yo quiero ser un gran amigo. Así termina el cuento. ¡Guau, qué lindo! ¡Es un aplauso! A mí me encantó mucho este cuento, ya que nos hace imaginar a veces también ver cómo las personas cuando quieren hacer amigos llegan a hacer muchas cosas, pero a veces se olvidan de que también su bienestar es muy bueno y muy importante para que las demás personas también te aprecien mucho. A mí igual, porque también podemos aprender más cuentos, los cuentos que no saben. Eso, claro que sí. Y también decir a las personas de qué se trata. Exacto, Sebastián. Ustedes están escuchando a Sebastián, que viene por primera vez hoy a Carnavalito. Tiene 6 años y es hermano de Martín. Él nos está compartiendo hoy y nos está también dando su opinión acerca de este lindo cuento. Y Justin, ¿a ti qué te llamó la atención del cuento? Dinos. Me llamó la atención que no les contó que estaba enfermo porque como saben decir mis papis, que dice el dicho que el quién, cómo dice el chicho, di el dicho. Que no se puede morir. ¿Cómo es? Dinos, acuérdate. Yo no recuerdo. Bueno. Era algo como de el que hace favores come del que no hace favores o algo así. Ah, ya. Bueno, es un dicho popular que no he escuchado hasta el momento. Pero mientras te acuerdas, dinos tú, Evelyn, ¿qué te gustó más de este cuento? Bueno, a mí me llamó la atención que el pequeño Hans, sin importar cómo estaba, él seguía ayudando a la gente, intentando ser un buen amigo, pero cuando él ya cayó enfermo, quería seguir siendo un buen amigo, por eso seguía haciendo favores sin importar qué. Así es. Amiguitos y amiguitas, les propongo que ahora nos vayamos con un tema musical que también es de los juegos, Acerrín Acerrán de Marta Gómez. Musical. La música, lenguaje del alma. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden vino. Se marean y se van. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa, diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo, las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, productora de sentidos, y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación Ecuatoriana de Arte y Cultura le invitan a celebrar la fiesta del Inti Raymi con música y danza. Domingos en familia. Domingos en familia. Con la participación de Ajigu Guarni, Quitumbe Danza, Intiquilla Guaira, Chasqui Danza, Ullari de Quito, Matcaru de Cayambe. Este domingo 17 de junio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Entrada sugerida $1. Le esperamos. Domingo en familia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es un barco, una nube, es Super Gota, la heroína que nos ayudará a curar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! ¡Pip, pip, pip, pip, pip! Bueno, amiguitos y amiguitas, volvemos a Carnavalito con nuestro segmento Super Gota. Pero antes quiero que Justin, nos cuentes cuál era ese dicho o refrán que nos habías contado que tus papás te dicen. Ya recordé, y era el comedido come del escondido. ¿Y eso qué significa para nuestros oyentes? Que el que ayuda sin que lo ordenen es más bienvenido a las casas de ellos, a las fiestas. En cambio, el escondido es el que no hace favores por ayudar, solo por ganarse la voluntad de uno, y él no es tan bienvenido como el comedido. ¡Qué genial! Evelyn, tú nos ibas a contar una fecha que pasó esta semana. Yo les iba a contar que este martes fue el Día de los Corazones Azules, donde las personas, esto vino a que habían las personas atropelladas, y para ellos hubo un día donde una persona se ponía un zapato de un color y el otro de otro color o de diferentes formas. Así fue mi compañero a la escuela y se burlaron, por lógica, hasta que lo preguntamos y nos dijo que era tal día. Y este 4 de junio, ya en 1830, murió el mariscal Antonio José de Sucre. ¡Wow, Justin! Muchas gracias por estos datitos. Claro que sí. ¿Y qué fue lo que hiciste en tu escuela que nos contabas? Hicimos una dramatización. ¿Y tú quién eras? Antonio José de Sucre. ¡Wow, qué bien! ¿Y qué te pasó? Me emboscaron. Uy, lo emboscaron. ¿Y fueron tus propios amigos quienes te emboscaron? Sí. Bueno, entonces hubo muchas fechas esta semana muy importantes acerca de lo que está ocurriendo y de lo que ha hecho historia. Pero Violeta, entonces cuéntanos, el Día del Medio Ambiente, que fue el 5 de junio, ¿cómo lo podemos recordar? Bueno, así es, la Asociación Mundial de Educadores nos envía el decálogo para los niños y aprendan a respetar el entorno en el que vivimos. La primera recomendación que tenemos es que siempre podamos reciclar. Es un juego muy divertido de colocar cada cosa en su lugar, tanto también como los juegos, los juguetes y también las basuras. El segundo, el agua es muy escasa. Cuando laves los dientes después de comerlas o lavarte las manos después de cada comida, siempre procura cerrar la llave cuando te las laves o no la necesites. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, ya tenemos dos consejitos para hacer juegos con los niños, aparte de que nos recreamos y de que vamos a ayudar al medio ambiente, podemos entonces hacer que esté el planeta más lindo. Bueno, otro consejo sería de no tirar papeles al suelo, porque esto ayuda a contaminar más, y para eso los niños, que son inteligentes, han inventado unas papeleras, y ahí reciclan, por decirlo así, uno diferente al otro. Y si alguien va por paseos y no ve ninguna papelera o basurero, toca guardarnos en los bolsillos, y cuando lo veamos ya lo tiramos, o lo tiramos en la casa o en el cubo, y en el cubo de color que corresponde. Por ejemplo, el verde es que pueda cuidar el medio ambiente. Claro, todo lo orgánico. Muy bien, claro que sí. A ver, otro consejito, ¿cuál puede ser? El apagar la luz de la habitación cuando salgas. A mí me está pasando eso. Antes yo sí apagaba la luz, y esta mañana me pasó que salí de la habitación y se me quedó la luz encendida. Martín, ¿tú apagas la luz de tu habitación? Sí. ¿Y qué más haces para cuidar la luz eléctrica? Cuando uno está viendo la tele, siempre dejan las luces de todos los cuartos prendidos y yo se apagar y apago la luz de la sala. Y si estoy viendo la tele, solo prendo eso. ¡Súper! Así es, yo también les quiero decir que cuando hay niños que no tienen muchos juguetes, y si tú ya no usas algunos, podrías compartirlos, ya que los materiales con los que se hacen estos juguetes son muy limitados y afectan mucho al planeta debido a su explotación. Claro que sí, yo les voy a dar el sexto consejito. El sexto consejito es dibujar atrás de las hojas que ya han usado nuestros papitos y mamitas para las impresiones. Entonces, si eso se llama reciclar el papel, en los colegios, en las escuelas, también en los talleres de radio, cuando yo voy con los niños, trato de llevar hojas de reciclaje. Entonces, por un lado ha sido impresa, pero por el otro lado podemos dibujar acerca de paisajes, de mandalas, bueno, de lo que más nos guste. Y también otro, las plantas, ya que estos también son seres vivos y por lo tanto tenemos que cuidar, porque también por medio de ellas nosotros podemos respirar sano. Así que nosotros no tenemos que ni pisarlas ni arrancarlas, porque esto es una forma de matarlas. Y también tenemos que regarlas todos los días si queremos tener plantas bonitas en nuestro espacio. Claro que sí, ese está súper, súper lindo. ¿Y a ustedes les gustan las mascotas, niñas y niños? Sí. ¿Tú tienes, Martín? Sí. ¿Qué tienes? A ver, cuéntanos. Una perrita. ¿Cómo se llama? Pelusa. ¡Ah, Pelusa! ¿Y tú? Yo tengo una perrita que se llama Perla Negra. ¡Ay, Perla Negra! ¿Y tú, Evelyn? Tengo dos. Bueno, yo tenía cuatro perritos. Luego, uno se me murió y otro se perdió. Y justo mi perrita también estaba embarazada. Y ahorita ya tenemos los dos que se fueron. Ay. Yo wow. Tengo dos perritos, una que se llama Lila y otra que se llama Perusa. Eso, Lila y Pelusa. Yo también tuve tres perritos en mi corta vida, porque mis papás antes no querían que tuviera mascotas, pero luego yo les convencía y no sé cómo, y entonces las tenía, pero siempre pasaba algo con esos animalitos y se perdían. Así que este octavo consejito es sobre las mascotas. Las mascotas son animales de compañía que están a tu cuidado. Siempre debes darles de comer, de beber y llevarles al veterinario. Ellas también necesitan de tu cuidado, de tu amor y de tu cariño. Y no siempre debes tener las mascotas solo porque te hacen sentir bien, sino también debes estar para ellas cuando tengas que limpiar sus necesidades y llevarlas a pasear. ¡Wow! Bueno, yo en mi vida he tenido muchas mascotas, por decirlo así. De chiquita tuve dos conejos y se fueron porque me mordieron el dedo y hasta ahora tengo una marca. Oh. Después tuve un hámster, también tuve un pollito. ¡Ay, qué lindo! Tuve pescaditos. Ajá. En la finca que mi abuelito tenía unas gallinas. ¡Ay, qué lindo! Y también tuve gatos, tuve como unos 4 gatos. ¡Wow! Bueno, toda esa relación que las niñas y los niños entablan con las mascotas es bien importante. ¿Por qué, Martín? Cuéntanos. Porque nosotros tenemos... Porque los perros es como si nosotros tomen la energía que nosotros tenemos y nos devuelve con felicidad en vez de estresar. Claro que sí. Entonces el noveno consejito también es con relación a las cosas que están en el espacio público, como por ejemplo las máquinas que han colocado para hacer ejercicio, los columpios, los resbaladeros, las canecas de basura. Para cuidar el medio ambiente debemos estos diferentes artículos y estas diferentes máquinas o juegos, debemos cuidarlas. Si de pronto las llegamos a ver que alguien está dañándolas o rompiéndolas o ensuciándolas, debemos decirles, no hagas eso porque es de todos. Las cosas que están en los espacios públicos es de todos. Y las cosas de metal tienes que poner en algo que no tirar en la funda de la basura, porque después empieza un perro, se empieza a dañar el medio ambiente y daña nuestro aire. Así es, y ahora que me acabas de acordar, Martín, me acuerdo que la alcaldía y el municipio estaban haciendo un trabajo para que todos hayan puntos de reciclaje o de recolección también de las pilas de celulares, de controles remotos, ya que ellas al estar mucho tiempo ya sin uso y sin batería emanan un gas que es muy contaminante para la capa de ozono. Y por eso ya... hemos estado creando rellenos sanitarios para poner las cosas que no se degradan tan fácilmente, y esos elementos se llaman no biodegradables, y los biodegradables son como los restos orgánicos que se degradan y se usan como compost. Bueno, también todo esto se hace con ayuda de las personas, por eso invito a todos que ayuden a este proceso de menos contaminación en el planeta, porque esto no solo es cuestión de las personas que van en la calle ayudando, sino es cuestión de todos como grupo de ayudar al planeta, porque no todos van a seguir esas reglas. Claro que sí. Bueno, y ahora nos vamos con un segmento que a ustedes les gusta mucho. ¿Cómo se llama ese segmento? Super. No, es Quito de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces, en el segmento Barquito de Papel, siempre tenemos chistes, adivinanzas, trabalenguas, y hoy cuentos, tenemos con Marcelo Cruz. Entonces, Marcelo, cuéntanos otro cuento, por favor. Bueno, otro cuento, este es el más conocido, bueno, si vieron la película, porque Disney prácticamente toma todos estos cuentos, es el de La Sirenita. Su autor original es del país de Dinamarca, se llama... Hans Christian Andersen. Entonces más o menos dice así: debajo del mar, el rey Tritón, como ustedes ya lo conocen gracias a Disney, vivía con sus hijas y una de ellas le encantaba salir a la superficie, que estaba prohibido, a ella le gustaba ser rebelde, hasta que un día pasó un gran barco mercante y estaba a punto de naufragar, de sufrir un accidente, y entonces la sirenita rescató a un joven muchacho que estaba sujeto a una tabla y lo dejó en la costa. Entonces, al poco tiempo ella se enteró de que era un príncipe y quedó perdidamente enamorada de él. Entonces decidió volverse humana. Para ello tuvo que hacer un pacto con la bruja del océano. Y la bruja del océano le dijo que está bien, que aceptaba volverle humana, pero a cambio de su voz. Como ustedes saben, las sirenitas tienen una voz bastante hermosa, según cuentan varios cuentos de la historia, y también de otros países. Entonces ella dio su voz a cambio de tener piernas, pero tenía una condición bastante tétrica, que si ella no lograba casarse con el príncipe al plazo de 7 días, quedaba sin voz y prácticamente iba a morir. Entonces ella fue, y a cada paso que daba le salía sangre de los pies, porque no era su hábitat. O sea, ella no podía ser una humana normal. Entonces caminaba y sangraba y no podía hablar, y entonces el dolor era insoportable. Entonces el príncipe la recibió en su palacio, pero ¿cuál fue la sorpresa? Él se iba a casar con otra chica. Entonces la decisión que había tomado las hermanas fue la siguiente: que ella asesine al príncipe, pero para que recupere su poder de sirena y pueda volver a hablar. Pero ella no quiso hacerlo y se volvió la espuma del mar. Por eso cada vez que ustedes vayan a la playa, si van a la playa y ven la espuma del mar, pues quiere decir que son las lágrimas de la sirenita, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¿Les gustó? Esa versión yo no conocía. Es la versión original, ¿no? Disney modifica muchas cosas, entonces la versión original es mucho más tétrica, ¿no? Claro, y la entrega muestra ese amor del sacrificio. Sacrificio no como que vayamos a sufrir, niñas y niños, sino sacrificio es una palabra compuesta por dos vocablos: sacro. Que es sagrado, y oficio, que es la labor. De este cuento que nos acaba de contar, ella, como les mandó a hacer las dos hermanas, ella no quería hacer porque ella, si le mataba, ella en su fondo sabe que ella está lastimada porque le mató el rey. Claro que sí, Martín. Bueno, entonces, niñas y niños, sugerencia 1A, leer los libros, leer los cuentos, para conocer también las versiones originales, porque si solamente vamos al cine y si solamente nos vemos las pelis, pues nos estamos perdiendo también de las demás enseñanzas. No estoy diciendo que el cine sea malo o que no debamos ir al cine, no, el cine es súper chévere, a mí me encanta. Y el cine lo que a veces logra activar en las niñas y en los niños es que nos inquietemos cuando esta película ha sido tomada de un texto escrito. Y por eso una recomendación sería, en vez de ver las películas o gastar yendo al cine, cómprate un buen libro y viaja a otros países, planetas, en busca de la felicidad. ¿Y por qué haces esa cara, Justin? Cuéntame. ¿No te gustó esa sugerencia? Algunas películas les modifican. A veces los cambios son malos, pero a veces son buenos. ¡Claro! Y no sabemos si los cuentos serían la versión original, porque como ahora ya hay los, hasta los álbumes piratas y ya todo hay, casi solo corrupción y todo eso. Claro que sí, mira, los niños también cómo están apropiados de ciertos términos, ¿no? Como el tema de la corrupción. Es algo que en algunas de nuestras países latinoamericanos están siendo muy frecuente, y bueno, también es bueno que ellos les podamos explicar, ¿no?, cómo son estos temas, cómo se viven, para que ellos de pronto no cometan los mismos errores que en nuestras generaciones se están cometiendo. Hay varias formas de explicárselos, ¿no? El ejemplo claro es un cómic de Capitán Escudo, ¿no? Sí. Ahí tienes la historia gráfica y el villano a vencer es Corruptus, ¿no? Entonces ahí ya tienes una forma de explicarles a los niños toda la problemática que está pasando. Tienes también cómo explicarles de medio ambiente cuando se enfrenta al doctor Succio y a muchas otras problemáticas sociales que a veces los padres dicen, bueno, no lo vas a entender porque se entiende de que el niño no puede entrar a ese mundo, pero no es así. Un niño tiene la capacidad de entrar a todos los mundos posibles y trabajarlo como lo ha hecho Martín, como lo han hecho todos los que están aquí hoy. Entonces yo les recomiendo, chicos, que les digan a sus padres, oigan, ¿me pueden comprar o podemos buscar la historia del Capitán Escudo? Entonces ahí van a encontrar una historia bastante divertida, ¿no? ¿Quién quiere decir un chiste? Yo. ¿Sabías que los bebés lloran por la noche para evitar que sus papis hagan otro hermanito? Eso está muy, muy bueno. Y también tengo otro que es te amo, que un señor le dice a su esposa, te amo. La esposa le pregunta, ¿cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. La esposa le dice, ese es asma. Y el esposo le dice, bueno, entonces te asmo. Bueno, amiguitos y amiguitas, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Grace Spin. Ay, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, llamo. Hola, Grace, ¿de dónde nos estás llamando? Desde Quito. Ay, qué chévere, pero qué barrio de Quito, cuéntanos. Por el Batán. El Batán. Bueno, ¿y cómo te ha parecido el programa de hoy? Me parece muy interesante el programa y quiero felicitarles a los niños que están ahí. Y me alegro porque quiero mandar un saludo muy especial para Justin. Quiero decirle que estoy muy orgullosa de él, es mi sobrino. Y a todos los niños que les felicito por dar ese ejemplo. Y a ustedes también por fomentar la lectura y valores a todos los niños. Muchas gracias, Gray. Para ti también, unas felicitaciones por llamarnos. Y te vamos a dar entre todos un aplauso. Muchos aplausos. Claro que sí, las niñas y los niños viven esta experiencia de radio en donde pueden hablar espontáneamente, en donde no se les dice tienes que decir esto, sino desde lo que ellos mismos están viviendo. Y gracias, señorito, por mandarnos estos saludos a todos los carnavalitos y a los que estamos aquí. Así es, aprovecho también para mandarles el saludo a todos los carnavalitos que nos están escuchando, a todas las niñas y los niños que hoy día están y se interesan mucho por la lectura, y de decirles también que si hay libros que tal vez no les llaman la atención, podrían buscar su género o lo que más les guste. Claro que sí, y con relación a los talleres radiando, les cuento que este 23 de junio estaremos en la cafetería familiar La Marelle. La Marelle es una cafetería muy linda ubicada en La Floresta. Nos abre sus puertas para que podamos dictar el taller radiando. Entonces, sábado 23 de junio a las 4 de la tarde en la cafetería familiar. Así es, esta cafetería queda en la avenida Coruña entre Salazar y Mallorca en el edificio Misu de La Floresta. No olviden venir a participar, va a ser muy divertido y también vamos a hacer cuentos y vamos a incentivar la lectura para todos los niños y las niñas. Claro que sí, entonces nos pueden llamar al 099-2534-715. Se nos va acabando el tiempo. Oh. ¿Qué les parece si mandamos nuestros saluditos? Yo mando saludos para toda mi familia y para unos dos compañeritos que me están escuchando, que se llama, mi compañera se llama Ariana Ceballos y mi compañero Leandro Jo. Y yo mando los saludos a los carnavalitos que nos están escuchando aquí en la radio, a mis hermanos, a mis tíos, a toda mi familia. Y eso. Yo mando saludos a todas las carnavalitos, y en especial a dos personas, a Alison Chicaiza y a Gisela Pérez, que son mis amigas y que siempre están ahí para apoyarme. Así es, yo también, como dije antes, le mando saludo a todos los carnavalitos, a mi abuelita Idania Medrano, a mi tía Sorley Pimiento, y también invitarles, como decía Jamie, a Radiando. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber estado en Carnavalito. Bueno, genial todo lo que haces, genial escuchar el galpón de los cuentos. El galpón de los cuentos vivientes. ¿Qué día es? Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Muy por bien. Por los 940 AM, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como el galpón de los cuentos vivientes. Continuamente estamos abriendo nuevos libros y nuevas aventuras. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, aquí con los niños de Carnavalito y los carnavalitos que nos están escuchando al otro lado de la radio. Entonces, vivamos la fiesta del carnaval en paz, ¿no? Claro que sí. Nosotros, nuestro lema es Carnavalito, la fiesta de la alegría. Mis saluditos son para Dani Santiago Corredor Briseño y Dani Alejandro Corredor, padre e hijo que nos escuchan desde Colombia, y también para Alejandro, Sebastián, Amandi, todos aquellos carnavalitos que, bueno, por alguna u otra razón hoy no pudieron venir. Hasta nuestro próximo Carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito.